Una falta de gobierno. Quiere decir que si yo digo una sociedad anárquica, no me refiero a que no tenemos ni presidente, o ni gobernador, ni intendente, no me refiero a eso. Esas son las autoridades civiles. Pero lo que estamos errando, estamos en un rumbo errático, es cuanto al orden moral de la sociedad. La sociedad, la iglesia de Jesús, nosotros somos parte de ella, parte chiquitita de los muchos, que, de los cristianos que somos, estamos inmersos en un medio así. Y hoy tenemos que tratar de respondernos con la palabra de Dios, si es posible sobrevivir a una familia anárquica. Y antes de analizar y ver al texto bíblico, voy a responder la pregunta, voy a empezar por el final. ¿Se puede sobrevivir dentro de una familia anárquica? ¿De qué manera? Resumiendo, en primer lugar, el verdadero norte espiritual que debe tener una familia. Tiene que estar apuntada hacia Dios y a sus valores. Generando en la familia o regenerando vínculos sanos. Y el gran problema de hoy, vamos a analizar, si Dios lo permite, el gran problema muchas veces es que los padres tienen miedos a los hijos. Podemos ver qué es esto. Se puede sobrevivir con compromiso, verdadero compromiso, nada de borrarse, con dedicación y proveyendo, responsabilidad de papá especialmente y de papá ayudado con mamá, proveyendo un medio ambiente lleno de amor, de gracia, de misericordia y de perdón. Esa es en síntesis la idea que en estos minutos que tengo para poder compartir con ustedes. Ahora vamos a la introducción vamos a leer el libro de Jueces, pero voy a explicar unas cositas antes. El libro de Josué, que está en la Biblia, es el sexto libro del Antiguo Testamento, es la historia de un hombre que fue el sucesor de Moisés y le tocó ser el conquistador de una tierra ocupada. Después que está escrito, tiene 21 capítulos, después lo podemos leer o repasar. Ese libro es la imagen del triunfo. ¿Por qué? Porque allí se conquistaron, se comenzó con la ciudad de Jericó y después se invadió por el centro del territorio y después se fue hacia el norte y hacia el sur y se conquistó todo ello. Pero hay otro libro que está muy cerquita de ese, al lado, que es el libro de Jueces. En ese quiero que ahora vamos a leer en el capítulo 17, es la historia de la derrota. ¿Cómo? Uno es el símbolo del triunfo y el otro el símbolo de la derrota. Efectivamente, porque el trabajo que Josué inició, se inició a través de él, no se concluyó. Entonces las cosas comenzaron a desmoronarse, a desmoronarse. Y hay un texto, hay muchos estudiosos de la Biblia, del cual podemos aprender mucho, y los estudiosos, estos a los cuales me refiero, a veces resumen un libro de la Biblia con un solo versículo, extraordinario. Bueno, ¿saben que este versículo, libro de Jueces, tiene un versículo que nos da una idea, pero bien, bien clara, de lo que son las historias que están encerradas en él? Y este texto en el libro de Jueces está dos veces. El versículo final, que es 21:25 y 17:6, que se los digo yo. En aquellos días, o sea, refiriéndose al tiempo de los jueces, no había rey en Israel. Dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es interesantísimo el resumen de ese tiempo. Estoy refiriéndome a una sociedad anárquica. Ahora vamos a ver qué vínculo tiene con las familias, porque la historia es una serie de repeticiones de eventos que vamos cambiando los protagonistas, vamos cambiando los medios tecnológicos, vamos cambiando la vestimenta, pero el corazón humano, desde que se ha desviado de Dios, sigue repitiendo sus historias. Así que en aquellos días, dice, no había rey en Israel. Hasta cierto punto, podemos entender más este texto, no había rey humano. En aquel tiempo todavía no habían llegado a la monarquía, pero no había un rey humano que identificara a la nación y la gobernara. Faltaba todavía como 4 siglos, porque el tiempo de los jueces son más o menos 4 siglos, donde vienen personajes que tipo caudillos, algunos con un contacto directo con Dios, pero con vidas templadas, otros que tienen caminos sinuosos, como Sansón. Sansón fue uno de los más famosos jueces, que tal vez se acuerda aún la gente que no lee la Biblia. Creo que fueron 12 los jueces. pero siempre dentro de este contorno, de este recinto donde nadie salía. Cada uno hacía, fíjense que no dice lo malo, dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que pasa es que ellos tenían buenas intenciones, toda esa gente que vivió como 1500 años antes de Cristo, pero a la larga sus decisiones le llevaban por caminos equivocados. Entonces la intención de lo bueno lo llevaba para lo malo. No era tal vez el resultado que esperaban, pero lograban eso. Ahora, doy la última idea y leemos el texto de Jueces 17. También hay otro que han resumido el libro de los jueces con cinco palabras que empiezan con S. Porque si en 400 años hubo principalmente 12 jueces, algunos gobernaron por 80 años, otros por menos, otros más o menos así, y había un ciclo que marcaba cómo vivía esa sociedad. Así como hay ciclos económicos en el mundo, aquí había ciclos morales y espirituales. Primero había, por ejemplo, soberbia. Nos valemos nosotros mismos, no necesitamos a Dios, sigamos para adelante, prosperemos, pero resulta que venía un castigo por su actitud. La segunda S, servidumbre, otro sinónimo de esclavitud. Tercero, se sentían compungidos, dolidos porque las cosas no funcionaban bien por sus propias decisiones y había una súplica a Dios, tercera S, súplica a Dios para que las cosas cambiaran. Que hacía Dios, buscaba dentro del pueblo a un caudillo, a un juez y había salvación. Después que este juez establecía justicia, valga la redundancia, había sosiego. Así que estas cinco palabras con S ilustran estos cientos de años que tiene el libro de los jueces. Ahora sí, perdonen la larga introducción para poder entender. El libro de Jueces, capítulo 17, es la historia de una familia que está dentro de una sociedad anárquica. Y Dios quiso poner esta historia, es media rara, pero vamos a tratar de buscar el punto clave. Es la historia de un hombre llamado Micaía. Parece un nombre de mujer, pero no es nombre de mujer. Es Micaía, era un hombre que era padre, porque ahí el texto lo dice, que vivía con su mamá. Era una familia que tenía muchos recursos. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren lo que dice, verso 1. Hubo un hombre del monte de Efraín, Efraín una parte del territorio hebreo, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, fíjense lo que le dijo, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, o sea que era mucho dinero, no sé si no había bancos, lo tendrían escondido por ahí, él dijo seguramente que sabía, y en un descuido de la madre, hizo un préstamo de 5 dedos. Dice, que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste, así que fíjense que ya lo que estamos viendo en esa casa, había desorden, había robos, deshonestidad, y había maldición. Y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé, está confesando. Entonces la madre dijo, en lugar de una reprimenda, sí, pero hijo, me fallaste, fuiste en contra de los principios morales de nuestra familia, ¿no? Dice que la madre le dijo, bendito seas de Dios, hijo mío. O sea que el hecho de devolver lo robado llevó a exclamar unas palabras de bendición. Una madre que maldecía, porque el versículo 2 lo dice. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, miren, no el destino del dinero. En verdad he dedicado el dinero a Dios. Ahí está, ahí bárbaro. Nosotros recién hicimos algo parecido de nuestras ofrendas. Y dice, para hacer, y acá está lo feo, hacer una imagen de talla. Se ve que los mandamientos ya se los habían olvidado. Las historias de Moisés ya habían pasado. Uno de los mandamientos está muy claro, no te harás imágenes. No te harás imágenes. Pero no solamente que una parte de ese dinero era para hacer imágenes, tenía una galería de imágenes, tenía una colección de dioses. Lo dice acá el texto. Y dice, para ese dinero dice una imagen de talla y una de fundición, de dos tipos de ídolos. Dice, ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata. Más o menos casi, no es casi el 20%, no llega al 20%. Y los dio al fundidor. Acá está el otro que tiene que hacer el trabajo. Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaí. No es que había un recinto, un templo dedicado a dioses falsos. No, era la misma casa que tenía, se ve que una familia pudiente, porque después la historia se sigue, y llegó a tener hasta un levita que vino de Israel, un sacerdote de este hebreo, para, bajo sus órdenes. Y aquí otra vez el texto que dijimos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le parece algo parecido a nuestra sociedad, a nuestro tiempo? A nuestro tiempo. Muy bien, analicemos entonces en esta parte esta familia. Aquí tenemos que en esta familia, repito, había robo, idolatría, porque se adoraba, se intentaba adorar a Dios, pero de malas maneras, haciéndose imágenes que Dios no aprobaba. Había mentira, él tuvo un oculto ese robo hasta que tuvo que, a través de las maldiciones de la madre, traerlo a la luz. Había traición, no había fidelidad entre hijos y entre hijos y padres e hijos. Se hablaba de Dios con liviandad. Era una familia que vivía sin principios fijos de moral. No había moral absoluta como es la que establece Dios. El orden moral que nosotros tenemos como sociedad fue heredado cuando se fundó la sociedad occidental. Dicen también los estudiosos que la sociedad occidental, de la cual tanto se habla en esta parte del mundo, que también se le agregó en otro tiempo que era cristiana, hoy no es cristiana y podrá ser occidental de acuerdo al lugar del mundo que estemos, nació por la conjunción de toda la cultura hebrea que traía los principios de la ética, de la moral, derivados del carácter santo de Dios, y se juntó con toda la cultura griega que traía muchas cosas, que algunas bien, otras no bien, y la conjunción de esas dos cosas dio a la luz a la sociedad occidental. Pero con el tiempo estamos viviendo, y no de hoy, sino de hace varias décadas atrás, lo decíamos de ayer en un devocional aquí en la administrativa, está ocurriendo una secularización de la sociedad nuestra. Se está borrando poco a poco todo vestigio de carácter cristiano que esta sociedad ha tenido y sobre la cual ha sido fundada. No se olviden que en la Constitución tenemos parte del preámbulo que dice que invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y hoy día sabemos que también en nuestra patria se jura por los evangelios, los cuales se los desconoce, en la gran mayoría, no puedo juzgar a las personas, pero en la manera en que vivimos estamos denotando que tenemos un discurso exterior de apego al mundo cristiano, a las formas cristianas, pero en el fondo estamos en una sociedad pagana, y no me estoy equivocando, hermanos, es muy duro lo que digo, porque estamos viviendo en un tiempo de máximo alejamiento de Dios y de su revelación. Pero ahí es donde tenemos que nosotros sobrevivir y sobreponernos a cuanta circunstancia difícil tengamos que enfrentar. Así que, ¿cómo combatimos todo esto que tenía esta mala, esta familia que practicaba mal? Bueno, hay que vivir, y lo que le faltaba a esa familia tenía que traerlo Dios: honestidad, integridad, verdad, verdadera adoración, fidelidad, bendición, palabras de bendición y respeto. Todo eso faltaba en la familia de Micaía. Ahora, ¿cómo estamos entre aquel día y este día? Vamos a ver una aplicación práctica. En la década del año de los 60, esto lo tomé un ejemplo que lo compartió el pastor de Lutri, el cual tomé algunas ideas. Dice que hubo un autor de un libro muy, en aquel momento, conocido, que fue alemán, que se llamaba Alejandro Mixterlin. Y él escribió un libro, fíjense el título del libro, La sociedad sin padre. Él en la década del 60, viendo simplemente, observando cuidadosamente la realidad y viendo cómo se estaba eclipsando, opacando, borrando la imagen paterna en la sociedad de las décadas del 60, y él anunció en ese libro que íbamos a tener, a través de esto que pasaba, una desorganización familiar, iba a haber violencia que se iba a multiplicar, la multiplicación de la droga y el alcoholismo, y los embarazos precoces y la delincuencia infanto-juvenil. El tiempo pasó, pocos leyeron el libro, cuando los síntomas que él describió de la sociedad que hoy vemos que tiene, comenzaron a las bibliotecas a ir a desempolvar esos libros para ver que este hombre tenía razón. No era un escritor cristiano, simplemente un escritor secular que había sido muy observador. Así que detrás de todo esto, esta anarquía que se está viviendo en las familias, hay personas con nombre y apellido, cada uno los pondrá, que no está asumiendo el compromiso que debió asumir y que incumplió. Hay una encuesta que dice en nuestro país, miren qué triste, el 70% de los menores que están en los institutos para chicos sin, huérfanos tiene padres. Entonces, se está vinculando, vieron que una de las grandes problemáticas de nuestra Argentina, en la sociedad anárquica en que vivimos y que afecta a nuestras familias, porque estamos conviviendo en este lugar, es la inseguridad. Todos los días sabemos de alguien que con malos modos, con violencia, es despojada y aún despojada de la vida. Y entonces muchas veces se atribuye, y a veces lo hemos escuchado por televisión, que se debe a las clases sociales de menores recursos. Pero está estudiado científicamente que no corresponde a eso la causal de la inseguridad de las personas que se hacen delincuentes, sino que eso puede corresponder a toda clase social. Siempre el problema está vinculado con el borramiento o la ausencia de compromiso paterno. Y muchos han dicho que un delincuente es tratar de actuar emulando o imitando a sus padres. Quiere decir que cuando en cualquier lugar, institución, hoy estamos hablando de la familia, ¿no?, individuo, lugar de trabajo, lo que sea, cuando las personas incumplen sus compromisos, esos lugares, esas instituciones, esos cuerpos van a la deriva, Ahora, ¿dónde está el éxito? El éxito está al alcance de todos aquellos que hacen las cosas bien, aquellos que asumen los compromisos. No es cuestión de la suerte, no es cuestión que me tocó esto, no, simplemente cuando las personas ocupan el lugar que corresponde, en el lugar debido, las cosas salen como se deben. Como leíamos en la historia de Micaía. Hay algunos detalles, hay que leer los dos capítulos que siguen, pero hay una interrelación entre esa familia y la sociedad. Allí hubo un intercambio porque en realidad la historia de una sociedad es la sumatoria de la manera en que viven cada una de las familias. Pero si las familias viven en anarquía, es muy difícil que el problema se resuelva. Así que si en una familia no se da y se provee un ambiente de amor, de misericordia, de paz y de perdón y de gracia, es muy difícil que los niños que se crían en ese ambiente, que no se críen bajo ese ambiente, puedan tener un concepto adecuado de Dios. Porque a través de papá y de mamá, transportando los valores de Dios, nuestros hijos pueden aprender a amar a Dios. Ahora, quiero decirles que padres ideales no existen. Yo vengo de una familia que no fue ideal, seguramente que vos también, aunque podamos venir de un ambiente donde el Evangelio estaba ya allí, pero y nunca seremos padres perfectos, porque estamos contaminados con el pecado, luchamos cada día para mejorar nuestras vidas bajo la luz de Dios y bajo la fuerza de Dios, pero no somos padres ideales. Yo esta semana fue el cumpleaños de mi hijo mayor, entonces le escribí en Facebook, esa ventaja que tenemos para publicar lo que pensamos, y le puse así: hijo, con vos empezamos a entender qué es ser padre, pero te digo que todavía no lo entendemos. ¿Verdad? Los demás hijos también rubricarán esto. Nunca terminamos de aprender a ser padres. Ahora, nosotros tenemos en la iglesia muchos chicos, la mayoría de nuestra iglesia tiene un componente joven. Ustedes lo ven acá en la ala derecha. Y es muy interesante cuando los chicos ya van comenzando a pasar de preadolescente a adolescente. Si ustedes se fijan bien, van cambiando de ubicación. No quiero nombrar a nadie porque después me van a matar, pero yo he visto al ser viejo muchos hijos que vienen con sus papás, ya se hacen más creciditos, se mudan de lugar. Mientras sea dentro de la iglesia está bien, ¿no? Muy bien. Ahora, hay un proceso que va, y aquí es donde está el problema con la anarquía de la familia, y tenemos que tener mucho cuidado. Un proceso muy determinante entre los 12 y los 20 años. No se asusten lo que voy a decir. El chico, el niño, se va desnudando de la infancia. Entonces, acá empezamos a perder los padres. ¿Saben por qué? Porque hasta cierta edad, El chico que dice, mi viejo se la sabe toda. Mi viejo es súper poderoso. Cuando el chico empieza a perder esa idealización, y nos va bajando de, y vamos perdiendo, él va por su proceso de desarrollo, y por los compañeros de la escuela, y del secundario, y todo, se va debilitando el vínculo con papá y mamá como figuras imperturbables allí en el centro de todo, y va haciendo lazos más fuertes con sus compañeros. Ahí hay una etapa de idealización de otros, diríamos, figuras. Ahí sobresale a lo mejor Messi, al de ahora, antes era Maradona o lo que sea, depende de qué equipo de fútbol seamos. Tenemos un ideal de la música. A veces eso no nos gusta mucho porque muchos de los que expresaron la música rock estaban llenos de vicios, de homosexualidad algunos, de droga, muchos murieron por exceso de droga, etcétera, etcétera. Pero en ese momento el chico entra en una crisis. Ahora quiero decirte que los especialistas dicen que los niños, los adolescentes, no es solamente de 12, 13, 14, 17, ya la adolescencia algunos la llevan hasta el momento del casamiento. Estamos hasta al horno. Así que es difícil a los padres en el principio ser primero admirado y después cuestionado, ¿no es cierto? No nos dejan pasar nada de ninguna manera. Pero en la sociedad anárquica y en la cual estamos inmersos como familia, hay un problema en la familia anárquica porque cuando estamos traspasados por este virus en las personas que viven en esta manera de anarquía, la sociedad anárquica no reconoce jerarquías. Hay un igualamiento de todos. Y hubo un buen educador, que fue famoso por sus libros y es argentino, y que él murió hace muy poquito, era muy ducho en este tema, era de origen hebreo, se llamaba Jaime Barilko. Y él tiene un artículo, que después se los voy a pasar por internet, es muy, muy cortito, pero es muy potente lo que dice. Y él habla del fenómeno moderno que vivimos hoy. El miedo a los hijos. El miedo a los hijos. Y él dice así, evolucionamos a la igualdad. Nadie es gigante, nadie es enano. Quiere decir que todos estamos en el promedio. Para no ser culpados, los padres piden indulgencia. Inclusive suplican que los hijos los críen a ellos. No que nosotros criemos a esos hijos. Por supuesto, nosotros como padres vivimos bajo la óptica de Dios y tenemos otros parámetros y otras maneras de ver las cosas. Pero no se olviden que nuestros hijos a veces van a las escuelas donde son 30 o 40 chicos, de los cuales 2 o 3 son cristianos nomás. Y ellos tienen que batallar con otros valores. Y en este momento que estamos hablando de este debilitamiento de los vínculos, el momento fundamental de la educación, por eso es tan importante que nosotros como padres, aún con nuestros defectos que los tenemos y nos chinche, todo lo que ustedes quieran, nuestro carácter, lo que sea, pero tenemos que transformarnos en modelo para ellos. Ellos saben que no somos perfectos, pero saben nuestras luchas para tratar de llevar los valores de Dios a la vida de ellos. Así que en este miedo a los hijos dice que tenemos miedo a ser gigantescos y represores, dice Jaime Barilko. Los padres se retiran de la escena, lo peor que podemos hacer, se retiran de la escena y dejan a los hijos solos para que se desarrollen en libertad. Entonces, en este vínculo que se va despegando de nosotros o que están echados como diciendo soy un padre moderno, hijos diviértanse, nuestros hijos comienzan a tener amiguitos que a lo mejor no tienen claridad de su identidad sexual, que no tienen claridad en cuanto a los vicios que pueden contraer con el alcohol o con muchas otras cosas, con la droga. Y allí nuestros hijos tienen un grave peligro porque crecen en el vacío. Y dice Jaime Barilko, los jóvenes siempre creen tener razón y sin embargo, aún así no son felices, teniendo toda la razón del mundo. Pero ser hijos, dice él, y esto es lo bueno, que es consonante con la Biblia, es enfrentarse con padre, no es que vamos a hacer una guerra, enfrentarse. El joven y el adulto piensan diferente. Si este enfrentamiento no sucede entre la edad de los padres y los hijos, no hay crecimiento. El padre que se abstiene de este confrontamiento no respeta a su hijo, simplemente da vuelta la cabeza y mira para otro lado y dice, soy moderno. Es el miedo a educar, es el miedo a dejar las huellas tiernas en las almas infantiles. Y allí se logra la uniformidad cósmica, dice Jaime Barilko, en la que todos son hijos. Todos son hijos. Ya no hay padres con hijos, sino todos son hijos. El mismo ruido en los oídos, las mismas expresiones en la boca, el mismo gimnasio de la juventud. Los absolvemos para que nos absuelvan. Los comprendemos para que nos comprendan. Todos somos iguales. Estar al día es el lema de todo buen padre. Si el chico tiene problemas, corremos a un especialista. Que él se arregle. Somos humildes. Que se encargue otro de mi hijo. Tenemos miedo a ser, para sentirnos totalmente iguales o nada castradores. Si todos somos culpables, nadie es responsable. Qué interesante esta óptica de alguien que hace muy poquito, él contempló la sociedad de nuestros días. Ahora, ¿quién tiene que enseñar lo correcto a nuestros hijos? Los padres. Enseñarles lo que es las diferencias de autoridad, no para pisotear a nuestros hijos, sino simplemente para ver que un mundo donde hay adultos y no podemos tratar sin respeto al mundo adulto. ¿Vieron ahora como un efecto del pragmatismo de la sociedad de hoy? Todo lo que es viejo, todo lo que es de más edad, como que hoy es todo lo nuevo, lo joven, lo atlético, lo musculoso, lo llamativo, lo bello. Y lo demás es como que si eso tiene que ser desechable. Pero nosotros tenemos, es el primer lugar donde nuestros hijos deben aprender respeto, es en casa, en la casa de papá y mamá. Y a veces tenemos que entender que los hijos tienen rebeldía producto de esa explosión hormonal cuando están comenzando con su desarrollo físico. Y ya ven de diferente manera a papá y a mamá. Ahora, dentro de ese ambiente, que también puede contribuir a la anarquía de la familia, es la rivalidad entre hermanos. Yo todavía me acuerdo, un día que yo tengo una sola hermana. El día que peleé a muerte con mi hermano, no sé qué edad tendría, 12, 13, le tiré con un cepillo de eso de... Y con tanta mala suerte que se lo pegué acá, creo que le quedó una marca. Bueno, miren lo que me acuerdo de tanto tiempo. Por supuesto nos llevamos requete bien con mi hermano hoy día, ¿no es cierto? Pero existe esa rivalidad. Y alguien, los estudiosos dicen de la familia, dice que para que entendamos cuando nace un bebé en una familia donde ya hay otro niño, es como para la mente infantil, es como si nosotros estuviéramos en nuestra casa con nuestra esposa y trajéramos otra mujer a vivir en nuestra casa. Es el mismo hecho de sentirse celoso, la sensación de que se están inclinando por otro, y cuando hay un nene, un chiquitito nuevo en la familia, toda la atención es para él. Pero eso, los padres tenemos que ser hábiles pilotos de tormenta para poder ayudar a los hijos, para que esta rivalidad que es propia de la naturaleza humana puedan corregirse. Ahora, en este tiempo de rebeldía donde surgen nuestros niños, los adolescentes, a veces son cosas sencillas. En la edad mía lo que era el pelo largo o la barba, y después uno se ruboriza en las fotos que quedan en el tiempo, pero bueno, era eso. Pero hoy tristemente la rebeldía va mucho, mucho más allá de lo que nosotros los que somos más de más edad teníamos. Surgen vínculos que se fortalecen con quien no se debe, y sobre todo con la noche. Yo sé que hay chicos aquí que se han criado bajo al amparo de familia cristiana, bajo el Evangelio, y yo les quiero decir que la noche no te contribuye en nada. Imagínate vos esos famosos templos de placer que hay en la noche llamados las confiterías bailables, donde a veces, idealmente, algún chico o una chica va a buscar una pareja para formar su hogar. ¿Qué te parece cómo te va a tratar un muchacho que se tomó antes de entrar a esa confitería un litro o dos de alcohol? ¿Qué intenciones puede tener con vos? ¿Será ese el mejor lugar para guardar la pureza? ¿Verdad que no? Es como si yo quiero entrar a una mina de carbón con un uniforme blanco. Aunque no toque nada. No toco nada. Pero el polvillo, el aroma, las corrientes de aire me van a llenar de ese polvillo y me va a manchar mi... Y nosotros tenemos un capital importantísimo, que es la pureza. Y la pureza aún, uno dice, yo no tengo ningún compromiso de novio, en fin. Nosotros tenemos que cuidarnos porque si hay un atentado contra esa pureza en el estado de soltería, es un atropello contra el futuro esposo o futura esposa que vamos a tener. Aunque en este momento no, un niño o un joven no lo tenga. Por eso, hoy se usa lo que los adultos no podemos entender, el preboliche. El preboliche son las horas previas, porque hoy hay que salir a las 2 de la mañana para volver a las 7 o a las 8 o a las 9, o algunos en Buenos Aires, me contaron otra persona que toman el desayuno y vuelven al mediodía a sus casas. Y hoy una de las cosas más tristes que ocurre en nuestra sociedad anárquica, porque divertimento es sinónimo de exceso. En nuestra edad nos divertíamos sanamente, hacíamos todo tipo de travesuras, pero no necesitamos llegar a los desbordes. En la sociedad de Buenos Aires contaba un pastor que salió con un grupo de hermanos a la iglesia a ver a estos chicos que salían de la noche, o del día salían, porque y dice que entrevistaron a una chica, que esto se lo dijo una médica, que había sido violada en una de estas, como uno toma alcohol, se descontrola, no sabe lo que pasa, y que esa chica violada no le había contado a sus padres, ¿saben por qué? Para que el próximo fin de semana no le prohibieran salir. Hasta tal grado está la degradación que tenemos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque en este tiempo, donde este proceso de nuestros jóvenes, nuestros hijos, están haciendo vínculos, tenemos que tener cuidado con los vínculos afectivos. Por eso muchas veces aconsejamos como personas mayores y no queremos ser dueños de la verdad en absoluto, porque nos hemos golpeado con las mismas cosas. Entonces, si ya te has golpeado, si has tenido alguna herida de lo que pasó en tu juventud o en tu adolescencia, ¿qué podemos hacer? Aconsejar a los demás. Por eso decíamos, y digo a los jóvenes ahora, como pastor, esto no es una ley medo-persa, no tengo versículo bíblico para poder cotejarlo, pero te quiero decir que es desaconsejable las relaciones de noviazgo en el comienzo de la adolescencia. ¿Por qué, pastor, eso? Porque Dios ha hecho nuestro cuerpo, que tiene que ir, así como crece en todas las áreas, también crece nuestra inteligencia emocional, intelectual, nuestro cuerpo, y nuestra madurez no es de golpe. Entonces, si yo me pongo muy de novio, de muy chiquito, ¿qué va a pasar? Voy a crecer y evolucionar, y cuando pase el tiempo y los años, a lo mejor me estoy poniendo de novio con alguien, o con una chica, o si es un chico con una chica, me doy cuenta que la evolución nos ha hecho personas diferentes. Y han pasado muchos años y ya da temor romper ese noviazgo. Si alguien va a ser para vos en el nombre del Señor, Dios te lo va a reservar hasta el momento oportuno. No tenés que apurarte de ninguna manera. Eso es un consejo simplemente. Ahora quiero decirte que también el yugo desigual se puede producir entre cristianos. Yugo desigual era la idea del yugo, ese instrumento de madera que había en los bueyes para que tiraran juntos. Y Dios establece que cualquier sociedad donde el cristiano compromete su vida espiritual tiene que ser con alguien que tire parejo, que vaya para el mismo lado. Y a veces hay lo que Dios dice, no, yugo desigual es cuando alguien no es de Cristo y con el que es de Cristo. Pero a veces puede producirse un yugo desigual entre cristianos. ¿Cómo puede ser eso? Sí, cuando un cristiano quiere seguir a Dios y agradar a Dios y el otro que está al lado y es su novio o su socio, no quiere. Entonces, aunque sean cristianos, hay peligro de yugo desigual. Y como los jóvenes están en una etapa completamente de preparación y de experimentación, y sus valores están siendo incorporados, no los tiene. Y a veces los padres que somos ya adultos nos confundimos. Si el chico es un experto jugador de fútbol, si es un experto en el manejo de la computadora, un iPod o cualquiera de los engendros modernos que tenemos o que tenemos que pedirle que nos ayuden a nosotros, no quiere decir que ese chico sea maduro, que tenga prácticas o habilidades técnicas o de la tecnología, no lo habilita para que tenga completo su proceso de maduración. Por eso tengamos cuidado y no nos equivoquemos. Y cuando somos muy jóvenes para formar el noviazgo, hay mucho peligro en la intimidad física. Y Dios no aprueba el noviazgo solitario. Cuando estamos de novio y nos mandamos solos por todos lados, no hay ningún problema, el noviazgo puede crecer. Como hacíamos antes cuando teníamos novia y novio, los que tenemos ya 50, 60 años. Bajo la tutela, bajo el trato sano con papá y mamá, con abuelos, lo que sea. Hay también a veces el peligro de anarquía en las familias cuando hay incertidumbre en la vocación. Generalmente la mayoría de los jóvenes, en nuestros hijos nos ha pasado, a mí me pasó, yo al principio estaba por terminar secundaria y quería ser médico. Tuve unos lugares de pulmones con cánceres porque teníamos conferencias en la escuela secundaria, estaba embaladísimo. Y no fue así. Y a veces nuestros hijos dicen, yo quiero ser ingeniero, y al rato quiere decir, quiero ser abogado, y después quiero ser martillero. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Los chicos están buscando su personalidad, entonces tenemos que estar apoyándole constantemente. Y no nos embarquemos porque si su... Porque algunos dicen, mi hijo quiere ser médico y a lo mejor ya le compramos el estetoscopio a los 15 años, el guardapolvo a los 18, y después nos dice, no quiero seguir. Y ahí se nos viene la desilusión. Ahora, un texto bíblico muy importante que tiene que ver con la edad del adolescente está en el libro de Proverbios, que puede ayudarnos para prevenirnos de la anarquía de la familia. El libro de Proverbios es interesantísimo porque está lleno de consejos de padres a hijos. Acuérdense el capítulo 4. Hijos, oíd la enseñanza de un padre. Estad atentos. Es Dios que nos está educando. Y en el capítulo 1 del Proverbio dice cómo se puede fabricar en un hogar un necio. Repito, en el capítulo 1, verso 22 de Proverbios, nos dice Dios en un resumen, pero perfecto, cómo un papá y una mamá pueden fabricar en un hogar un necio. ¿Cómo es eso? Verso 23. Hay esta forma de pregunta, dice Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El simple es el chico receptivo, crédulo, ingenuo. Ahora, no es por la capacidad mental lo que dice Dios acá. Se habla de la habilidad moral. Hasta ahí el primer estadio. Todos hemos sido simples. Los que tenemos 100 años acá adentro, 40, 80, lo que sea, partimos de ahí. Pero el asunto es cuando eso se agrava. Miren lo que dice en segundo lugar. Y los burladores desearán el burlar. Sigue la pregunta de Dios. Ya acá el burlador es alguien que se está transformando, el que se cree listo o insolente. El sábelo todo. ¿Eh? Mira, hijo, que te... No, viejo, ya, yo ya sé. No me digas, a mí no me digas, yo ya lo sé a esto. Pero mira, esto ya... Vos, viejo, que sabés, te criaste en otro... Sos un troglodita. Ya no se usa más esa palabra, pero se decía antes, cuando éramos partidarios de ideas viejas, sos un dinosaurio, un troglodita. Pero fíjense, si el simple no hay un factor de determinante de vida espiritual y desarrollo y madurez, saltamos al estadio que sigue, que dijimos que es el insolente, sabelo todo, y llamado por la Biblia burlador. Pero el burlador no es un término que se use mucho. Pero el tercer estadio, y Dios nos libre a los padres de este lugar, que tienen hijos chiquitos, lo que sea, es el proceso donde más difícil se puede retornar, casi imposible. Y allí habla la Biblia del insensato. Otras palabras es el necio. El necio y el rebelde. Dice, los insensatos aborrecerán la ciencia, es el término de la pregunta. Así que en estos minutos, me quedan poquitos, 5 minutos, ¿cómo podemos prevenirnos de esto? Hay un texto del Nuevo Testamento que dice Dios, hablando a los padres, criadlos, hablando de los hijos, en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Cuando el pueblo hebreo surcó el desierto, ese tan traumático, tan difícil, Dios se fijó en algo que ellos no se habían fijado. ¿Saben qué era? ¿Cómo iban a constituir las familias? Porque venían de una locura del desierto, del maná, los chicos ahí no habían conocido lo que era el esfuerzo porque todo venía de arriba, tenían otras desventajas, siempre el mismo menú. Pero Dios se fijó, van a entrar en un lugar de peligro, van a entrar en una sociedad anárquica, ¿cómo van a sobrevivir? Sobrevivirán, pensó Dios, si viven así. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice cómo. Y esto es tan impactante para el pueblo hebreo que de ellos ahí saca lo que se llama la Shema. Es S-H-E-M-A, Shema, que es la palabra en hebreo que decir oye, oye. ¿Eh? Es el libro de poner atención, el libro de Deuteronomio, que Dios repite. Deuteronomio es repetición. Oye. ¿Y qué es lo que hay que oír? Dice el verso 1, perdón, el 4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Cosa que después Jesús vuelve a reiterar en el Evangelio. Y también Jesús repite en la tentación, en respuesta al diablo, lo que dice Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirá. Y Dios habla, para conservar la familia en pureza, hay que oír, hay que repetir. Hay que amar a Dios para evitar todo tipo de anarquía y servir a Dios. Ese es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. En primer lugar, tenemos que determinar qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Hubo una familia anárquica también en el mismo tiempo del libro de los jueces, cuyo papá se llamaba Elí. Y tenía un oficio muy importante, era el sacerdote mayor, el sumo sacerdote en la religión hebrea. Y en aquel tiempo los servidores de Dios eran por herencia. Los hijos iban a continuar la tarea del papá. Y allí la mala actitud de Elí hizo que sus hijos salieran dos sinvergüenzas. El menor apelativo que podemos llegar allí. Hacían de todo tipo de picardías, de bravuras, de bravuconadas, en el mismo templo de Dios. Pero ¿saben a quién Dios le reclamó? Al papá. Al papá. ¿Y saben qué le dijo en 1 Samuel 3:13? Aunque está en otro libro de la Biblia, es en el mismo tiempo de los jueces. Le dice, Dios, cuando ejecuta su veredicto, después de darle, murió a los 98 años Elí. Era viejo, era súper obeso, porque disfrutaba también de las ventajas de los hijos, que se portaban mal. Y Dios le dice, y le mostraré a Elí, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Iniquidad es sinónimo de anarquía. Que él, Elí, sabe. Y sigue el texto, y es lo que quiero remarcar. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y acá es lo terrible. Y él, Elí, no los ha estorbado. Como decía una antigua frase, el no, decía el sur también existe, el no también existe. ¿Qué quiere decir no? No se lo ha impedido. No le dijo que no, no fue enfático. Nosotros como padres, cuando hay dificultad con la obediencia a los principios de Dios de los hijos, tenemos que mantenernos firmes y poner barreras insalvables en cuanto a las cuestiones éticas que Dios nos pide. Así que, mis hermanos, tenemos, en primer lugar, determinar qué es lo más importante. El límite no es una mala palabra para los adultos. A veces para los chicos es mala palabra, porque el chico, cuando le pone límite, disiente, discrepa, se disgusta, se revela, discute y no razona. Estamos frente a dos generaciones, los niños que crecen y que amamos con todo nuestro corazón. Ellos se manejan mucho con el impulso. Es parte de lo que vivimos nosotros. Y lo que ya hemos vivido más tiempo, nos manejamos con la reflexión. Así que hay un versus. Impulso versus reflexión. Por eso un gran consejo a nuestros hijos. Piensen dos veces las cosas. Segundo consejo para mantenerse incólume en contra de la anarquía. Papá, mamá, cuando tengas que hablar cosas serias con tus hijos, solo discutí por cosas que valgan la pena. A veces discutimos, hijo, vos hiciste esto el viernes. No, papá, fue el jueves. No, te digo que fue el viernes. No, que fue el jueves. No vale la pena eso. O fui a la casa de la tía Marta. No, fui a lo de María. No, a lo de Marta. Porque el día que tengamos que discutir sobre temas bien específicos, ya vamos a tener un antecedente que discutimos por tonteras. Así que discutir por las cosas que valgan la pena. Por eso dice la Biblia, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y dice más después, que no hay que exasperarlos para que los hijos no se desalienten. Papá, mamá, para evitar la anarquía, estate disponible y predispuesto a escuchar y hacelo atentamente. A veces hay que escuchar a los hijos a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque si para él es importante, para mí también tiene que serlo. Aunque digo, uy, mañana tengo que estar temprano, no importa, tu hijo es... A veces los hijos en la edad del crecimiento son como las efigies egipcias. ¿Vieron que están en el desierto ahí, incólume? Están con la boca cerrada. Y de repente, virtud de las circunstancias internas, son un borbotón de palabras. Y ese es el momento que papá y mamá tenemos que estar disponibles. Y yo pido perdón cuando no lo he sido, no he estado disponible para mis hijos. Estar dispuesto a escuchar y hacerlo atentamente. Y por último, esto es muy importante. No permitas que las protestas adolescentes o juveniles hagan que vos como padre termines aceptando conductas que vos no aprobás. porque con esto vamos a perder para siempre la educación de nuestros hijos. Dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, que dijimos que él sabe lo todo, el insolente, no escucha la reprensión. La reprensión. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza. Y otra versión dice, menosprecia a su madre. Hermanos, no podemos evitar, o no está en nuestras manos, cambiar la anarquía en la cual la sociedad nuestra se ha embarcado. Pero sí tenemos en nuestras manos las herramientas que Dios nos ha dado para que lo que acontezca dentro del hogar sea bajo el orden de Dios. La fe no se hereda. Yo no puedo imponer a mis hijos una fe que es mía o propia, sino que ellos tienen que tener la que de Dios viene para ellos. Pero sí, si nuestros hijos respetan a Dios, vamos a convivir adecuadamente con ellos. Y si no lo hacen, tendremos que ser como Dios le dijo a Elí. Cuando ellos no están dispuestos a obedecer, Dios le recriminó, ellos hicieron mal y vos no se lo impediste. No se lo impediste. Que Dios nos bendiga entonces, hermanos, para vivir en familias de orden, con un combate a muerte contra la anarquía que tanto nos destruye. Nos ponemos de pie y nos despedimos en oración. Señor, te damos gracias en esta hora porque hay principios inviolables en tu palabra que tanto nos bendicen. Tú has puesto la familia como la creación más maravillosa de tu mente y de tu corazón para recrear en nosotros y proveernos de las necesidades emocionales, psicológicas, espirituales y físicas. Nadie puede enmendar tu creación, Señor. Y los que somos partícipes de una familia, aunque no somos ninguno de familias perfectas, honramos tu palabra al saber de que eso es lo único que sobrevive del jardín del Edén. Aparte de las personas, de ti que eres la persona más importante, es esta creación maravillosa. Ayúdanos a ser padres que no nos borremos, madres que coayuguemos a nuestro esposo a hacer la dirección de la familia adecuadamente de acuerdo a tus fines. Señor, te honramos y te decimos gracias. Por Jesús. Amén.